Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola Andrea Figarilla en la operación técnica, ¿cómo estás? Acá nos saluda, dice bien, y bueno, viernes. Estamos de viernes total. Sí, no es verano aún, no es verano, se resiste. Está fresco, estamos está como fresquito para chomba. Fresco para corpiño calado. Sí, y sí. Estamos, se ríe allá. Y estamos acá en Y todo por una manzana, www.arinfo.com.ar. Y si nos querés llamar por teléfono, al 5219-1042. Y tenemos nuestro Facebook, que recién nos estaba diciendo una amiga, nos escribió escuchándonos desde Neuquén. Tenemos amigas de Costa Rica que están ahora en Buenos Aires y que probablemente están escuchando también. Y si no, la perdonamos. La perdonamos a nuestra querida amiga Vicky. Y un viernes, bueno, así, ¿no? Viernes así. Raro. ¿Será, che, será que a veces tendrá alguna influencia en la astronomía? La astronomía. O... no sé, el domingo pasado. ¿Qué luna, eh? ¿Qué luna salió el...? El domingo y el lunes, ¿no? Vos es que vi fotos de amigas, una de Radatili, otra de Madrin que publicó, y decían, les juro que es cierto. Está más unas cerca lunas que nunca. Sobre el mar, hermoso. Acá se vio más brillante, pero no fue así. No. En lugares por ahí más abiertos. Pero sí, una luz hermosa daba. Y bueno, dicen que después de cierta edad, para la mujer es la mejor luz, la de la luna o las velas. Bueno, ponemos cortina de palabra. Ponemos cortina. Y empezamos. Escúchame. Parole, parole, parole. Ti prego. Bueno. ¿Qué decir? Vamos a hablar de la vamos luna. Vamos a hablar de la vamos luna. Vamos a hablar de la luna. Ahora que escuché parole, parole, parole, escuché que dentro de poquito va a haber un recital de Silvana Di Lorenzo que va a estar cantando justo este tema. Tendríamos bueno, que decir. Bueno, vamos a decir. Silvana, cantanos para... Vení. Bueno, contanos un poquito sobre este hermoso satélite natural. Satélite natural, pero hoy estamos así como un poco de ciencia, pero no se lo crean del todo. No, vamos a hablar de otras cositas. De todo un poco. Mirá qué lindo que será que así de fondo, sí. Glenn Miller. Wow. Serenata a la luz de la luna, así que mira, inspírate. Esto de nuestros padres que bailaban. Habla. La luna es el único satélite natural de la Tierra. Es el quinto satélite más grande del sistema solar, pero el tamaño proporcional respecto de su planeta es el más grande en relación a la Tierra. Después de Io, Io es un satélite de Júpiter junto con Europa también, son los más densos. Se encuentra en una relación que se llama sincrónica con la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que siempre está mostrando la misma cara. La Tierra va dando vuelta y va viendo la misma cara de la Luna. Es como mirarse enfrentados. El hemisferio visible de la Luna es el que está marcado por esas huellas, ¿no? Que parece una cara, que parecen lunares, y en realidad son mares de origen volcánico. ¿Sabés quién se enteró de eso? ¿Quién se dio cuenta por primera vez? Estaba leyendo por ahí que la Luna no era algo lisito. Galileo. Qué loco, Galileo estaba en todo. Ahora que lo pienso, a los del cuerpo se le dicen lunares. Claro. ¿Será por la superficie lunar? Mira vos. No sé. Bueno, investigamos. No sé. Y todo por una manzana te enseña. Bueno, la prominencia en el cielo y su ciclo regular han constituido lo que nosotros llamamos las fases de la luna. Pero después vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Es un objeto de notable influencia cultural desde la antigüedad, en el lenguaje, en el calendario, en la mitología, en el cuerpo, en las mujeres. La influencia gravitacional de la luna tiene que ver con las mareas, con el aumento de la duración del día. tiene que ver con el humor. Algo que en el ambiente, evidentemente, se influye la gravedad y, algo hay. Bueno, no es magia, eso no, sí que eso obvio. Es ciencia. De hecho, en realidad, la relación de la Luna con la Tierra es lo que mantiene inclinado el eje de la Tierra. Si no hubiera Luna, acá mi amiga se está inclinando en diagonal. Alguien le sacó la luna. Si no hubiera luna, imaginan que el eje de la Tierra podría moverse de un lado para el otro. Sería claro. Mayor coctelera la humanidad de lo que ya es. Así que agradezcamos a la luna que da un poco de rumbo, ¿no? A este derrumbeado planeta. La distancia entre orbital de la luna es cerca de 30 veces el diámetro de la Tierra. O sea, pero nosotros la vemos casi como del mismo tamaño del Sol, pero está muchísimo, muchísimo más cerca. La Luna es el único cuerpo celeste en que los seres humanos han realizado un descenso tripulado. Uh-huh. ¿Es verdad eso, María? Sí, ahora vamos ¿verdad? A hablar. Bueno. Sí, hay mucho mito. Es mucho verdad, mito. Aunque hay un programa... No es el único, hubo varios. Aunque el programa Luna de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar la Luna con una nave espacial no tripulada, el programa Apolo de Estados Unidos es el que consiguió las misiones tripuladas hasta la fecha. Comenzando desde 1968 y 6 alunizajes tripulados entre el 69 y el 72, siendo el primero el famoso Apolo 11. Apolo 11, reconocida 20 de julio de 1969, todos prendidos a la tele en blanco y negro y decimos, ¡wow! Un pequeño paso de la humanidad. Algunos dicen que eso no fue tal, fue un montaje, que la bandera, que volaba. Y... Para mí fue... Después el Apolo 12, uh-huh. también, después el Apolo 14 en el 71, Apolo 15 en el 71, Apolo 16, Apolo 17, todas fueron parte del programa Apolo. Uh-huh. Y la única misión fallida, ¿cuál fue? Houston, tenemos problemas. El Apolo 13. Porque ¿cómo hubo le pusieron una explosión del módulo, claro, sí, 13. 13, no va. La explosión de ese módulo, y bueno, pero por suerte... que no hubo víctimas, digamos. Claro. Y, pero bueno, fue el famoso Houston. Y después tenemos el Apolo 17, que solo llegó con sondas espaciales no tripuladas y que detectó, digamos, agua helada. Pero yo tuve que pinchar el globo, no. Así como quien dice. No. Porque nosotros decimos luna. El globo de la luna. Y nos creemos que la luna es solo nuestra. Y esta luna es nuestra. Sí. Pero en realidad los satélites naturales existen en varios planetas. ¿Sí? Sí. Júpiter, como dijiste, Marte los tiene, Saturno tiene varios, montones. Urano tiene un montón, digamos. Yo ahí había publicado en el Facebook esto. Y parece que la NASA podría iniciar una carrera espacial para explorar la Luna Europa, que es la que vos bien la dijiste, de la de Júpiter. Parece que ahora con la nueva probable política de Estados Unidos, probablemente... empiecen esto. Y uno dirá, ¿y para qué? ¿Para qué va? Mi abuelo decía, ves, desde que van a la luna... Esto ya no es como esto antes. Esto no es como antes. Desde claro que todo... Bueno, nada. Bueno. Y todos esos adelantos científicos de la NASA hicieron que muchas de las cosas... hubo muchas cosas buenas para la humanidad. Así que bueno, síguele. Bueno, pero... ¿Vos querías ir a la luna? No sé si me atrevería, pero me gustaría saber qué puedo. ¿Vos sabés qué? Se puede. ¿Se puede? A ver, contame. Todavía no, pero hay una empresa que se llama Excalibur. Ajá. Excalibur Almas, que empieza a vender pasajes para la luna. Todavía no están... no están en despegar. No están, no están en despegar, pero sí hay negocios. Yo me acuerdo cuando visité Londres hace 3 años, creo que fue. ¿Cuánto? Estaba el local que te vendían los pasajes. ¿Y cuánto me saldría? Te cuesta 115 millones, más o menos. Pero han pagado, dicen acá, hasta 1.500 millones por persona. Y hay gente que habíamos leído una vez que este chico, Ashton Kutcher, ¿sí? fue que se había divorciado de Amy Moore, se había comprado un pasaje para la en luna. Algún momento distraerse. Pero bueno, si querés ir a la luna, te puedes ir comprando el pasaje. Creo que te lo ponen 18 cuotas sin interés con Banco Río. Bueno, está. Yo... por ahí prefiero ir con música, como la serenata claro. de la luz de la luna. Pero te voy a poner otra música. Sí. ¿Sabes qué? Un poquito más. A ver si te acordás de esto. Remontate a tu infancia. Reinfancia. ¿Qué vas a poner? Mira, escucha. Esta se la dedicamos a María de Neuquén. A ver, porque viste que siempre hay un montón de temas dedicados a la luna, sí. Vamos a poner muchos, pero este, si querés, este se lo merece María. Esta es la versión de Canción de Bañar la Luna, que es de Mariano Walsh, uh-huh. Pero una versión de Liliana Vitale y Verónica Condomí, que tiene todo un trabajo, le estaba contando acá a la compañera, de sobre Mariano Walsh, muy bueno, y bueno, nada, bienvenido. Así que, y si les gusta esto, escuchen también la versión de Luna Monti Quinteros, también, que es una versión un poco acústica y rítmica, una rítmica muy especial, muy muy linda. Bueno, sigamos hablando. La luna es un satélite y la palabra ¿de dónde viene la del palabra latín, luna? Pero en realidad del latín por la que ilumina, por luminosa. Pero ¿sabes qué? Si vos buscas más atrás, ya en el Génesis hay otras maneras de llamar a la luna, como la luna negra, que era la Lilith, por ejemplo, y era una luna peligrosa, la luna que mostraba los sentimientos y las pasiones más eróticas, ocultas, dramáticas. Pero, mira vos. ¿Viste? Igual la luna se produjo así, por un gran impacto y generó esto, ¿no? Claro. De un golpe, digamos. Un golpe, bueno, y no tiene luna, sí, la luna tiene esa luz que... Parece que tiene luz, pero no, refleja la luz. Pero tiene sol. Toda una mística. qué coincidencia, compañera. El lobo. El lobizón. Las noches de luna llena. Yeah. Yo dije, chau, el domingo salían todos juntos. Había que cuidarse por las dudas. Evidentemente por acá... Mira, es que te tiene una impronta, una energía que algo pasa, ¿no? Mueve las emociones, mueve las hormonas, mueve las mareas. Tiene que ver en la gravitación general. Por ahí yo leía esto, mira. En la astrología la luna tiene que ver con las emociones y la madre y todas las cosas primitivas. Ah, sí, ¿no? Claro. Después me vas a hablar un poquito de eso. Porque las cartas del tarot... También tienen una luna, claro. Dice... Estaba leyendo un artículo que se llamaba La luna en el arte y en la literatura, de una española llamada Carmen González Huguet. Uh-huh. Dice, y me gustó esto, dice, cuando los primeros especímenes del Homo sapiens, ya con el embrión de lo que hoy llamamos conciencia, se asomaron a la entrada de las cuevas, donde se protegían de cualquier elemento, de terrores nocturnos, contemplaban el cielo estrellado y ese cuerpo brillante. Entonces... ¿Qué les habrá parecido realmente cuando vieron eso, ¿no? Cuando empezaron a convivir con eso, empezaron a tener conciencia de que eso los acompañaba? Hay todo un tema, yo creo que la mística empieza a nacer, digamos, seguro, por además, ahí, ¿no? De acuerdo a cómo imaginaban la bóveda celeste, por ahí, qué sé yo, al principio habrán pensado al revés, que era un agujero del cielo, que por ahí entraba una luz. Y tiene 10.000 nombres, viste, que los sumerios la llamaban Nana, para los griegos era Artemisa, también tenía que ver para algo los con mayas Selen. También era un dama arcoíris, como que, bueno, iban... Y en las religiones también, porque en la religión judía la luna tenía gran relevancia en todas las fiestas por el tema de los calendarios lunares, claro, como se por la fertilidad. A partir de la luna el pesaj, y bueno, a partir del el 14 día de luna llena, bueno. Y bueno, vos pensás que el ciclo lunar tiene que ver con el ciclo hormonal, claro, de la mujer. Totalmente. Entonces, evidentemente, las lunas eran los embarazos, 9 lunas. ¿Vos caminaste alguna vez en la luna? No, porque no saqué pero, ese pasaje. Pará. Pero, ¿quién no? Vos, Andrea, a ver, caminata a ver. Lunar, te digo, chiquita. Íbamos a la caminata lunar, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas de la caminata lunar? Y hay uno que hacía una caminata lunar. Claro, las caminatas lunares eran una especie de inflables, que no se llamaban inflables, que existían. En esa época. Y uno iba y hacía como que caminaba sobre la luna. Y había alguien, que a vos te gusta mucho, sí. Se llamó Michael Jackson, que generó una técnica, que ¿cómo se llamaba? Moonwalking. ¿Por qué? Porque era como que caminaba y flotaba, ¿no? Qué loco. Pero hay un tipo que... más que un tipo, tres tipos fueron. Los policías, la policía, de police. Que tenían un tema que vamos a escuchar el tema Walking on the Moon. Vamos, que vamos. Me encanta. Ahora, dentro de poquito, Sting está por lanzar. ¿Lanzó? Sí. Afecta a la luna, entonces. Yo pienso que nos afecta en todo. ¿Comportamiento? En comportamiento, en humor, en el cuerpo. Y bueno, ahí vos descubriste que nos afecta en los lunares. El nombre de los lunares. Parece que era por el... se llama así porque decían que las manchas eran por el influjo de la luna. ¿Vos te acordás quién tomaba baños de luna? No. Morticia Adams. Ah, salía a la noche a tomar baños de luna. Influencia en el parto. Dice que la diosa de la luna en la mitología maya se llamaba Ixchel, dama del arcoíris. Ajá, claro, esa es la que decías, ¿no? Y que, bueno. Y era adorada como protectora de tejedores. Ajá. Y de mujeres en parto. Bueno, y los cambios lunares se atribuyen a eso y las tormentas, ¿no? También a que precipitan los partos. ¿Querés que te diga una frase? Dale. Todo hombre es como la luna, con una cara oscura que a nadie enseña. De Mark Twain. El lado oscuro de la luna. Claro, después vamos a escuchar algo de eso. Y después te leo algo que le escribió Jorge Luis Borges a María Kodama. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. Qué bueno. O sea, es que la mira esta música, y había otra también, que bueno, pero ponle esta música. Uh-huh. ¿Vos te acordás? Bueno, a mí me gustó siempre la radio, de pequeña, digamos. Siempre tuve una radio abajo de mi almohada, la portátil. Y me acuerdo que había un programa de música que era muy bueno, que estaba en Radio Continental. Con una locutora. Que marcó mucha tendencia, que se llamaba... Las siete lunas de Crandall. Que Crandall era una colonia, pero... Y la locutora. Era todo el tiempo, estaba en la madrugada, pasaba música, esto fue en la década del 70. Después creo que terminó siendo el programa Nora Perlé. Y pero antes no era Nucha Mengual. No, era Betty Elizalde y después fue... Ah, mira, me confundí. Va, por lo menos, no sé. No, puede ser, seguro que vos te acordás mejor de que yo. Lo tengo acá escrito, compañero. Pero yo puedo confundir. Pero me encantaba porque se escuchaba Las siete lunas de Crandall y se escucha chan, chan, chan, tapara, papara. Uy, sí, ese tema, me morí. Pero hay otras cosas. A ver. ¿Con la luna? ¿Por qué luna de miel? La verdad, a ver. Dices un concepto que, bueno, hace referencia a la noche de bodas. Uh-huh. Y también al periodo, parece, posterior a la boda. O sea, uno se va de luna de miel, te dicen. Claro, te vas 15 días y después cuando volvés viene la realidad. Claro. Después te peleas. La luna de hiel. Y deriva, parece, de costumbres nórdicas, dice acá la crónica. No. Donde el matrimonio bebía una hidromiel en la boda... Y en la primera lunación, después de esta, era bendecido por los dioses. Claro. Este parece que la hidromiel era el único alimento que consumía Odín, el padre de todos los dioses nórdicos. Así que era costumbre que también a esto se llamaba luna de miel. No sé si están así, pero me compré. Bueno, es creíble. Yo compré. También hay otras lunas que están buenísimas. ¿Por ejemplo? Pero tienen un problema. ¿Cuál? No te las dan enteras. Ah, la media luna. Pero la media luna de panadería no se come en cualquier lado. Muy buenas medias lunas. Las medialunas son lo más grande que hay. De manteca para mí, pero bueno, las hay de grasa. Ahora hay salada, ¿viste? Argentina, Chile y Uruguay parece que bueno, que... Que tienen buena panificación. En los franceses la llaman croissant. Para nosotros son medialunas. Sí, y en los últimos años aparecieron las medialunas saladas, que antes, cuando éramos chicas, no había medialunas saladas. Bueno, la panadería Cacha, la de Cacha. ¿Tenía saladas? Sí, porque las comíamos con jamón y queso. Pero le ponía jamón y queso, pero la medialuna era dulce. No, la medialuna no era de grasa. Era de grasa. Pero ahora hacen salada. Vos sos cheta de Barrio Norte, en Barrio Norte siempre había manteca. No, en el sur, flaca. No, yo grasa no consumo. También media luna se le dice a la figura acrobática. Opa, es la media luna. Nunca me salió en mi vida. No, gracias. Que la vertical y que te sostenga la pared. Sí, era como... Y también... La media luna se moja en el La luna es femenino. Sí. Pero yo conozco el luna también. ¿El luna? Ah, bueno. El Luna Park. El Luna Park. Es un centro cultural. Super. Bueno, calculo que todos lo conocen, acá en Buenos Aires, en la calle Corrientes, que fue primero la cuna en donde se veían muchos deportes, bueno, boxeo. El boxeo especialmente, y todas cosas artísticas o eventos grandes. No había otras cosas que el Luna. No había mucho más. No había estadio. Tiene capacidad como para 15.000 personas. Eso era como de avanzada. Sí. Ahora ya tenés otras cosas, pero... Así que bueno, el Luna Park y bueno, nada. El Luna, lo bueno que tienes, estés donde estés, ves siempre el escenario. Eso claro. No hay otro, ¿no? Y después la luna a veces anda rodando. Sí, yo la vi el otro día por calle. Sí, eso. Bueno, va un poco a lo que decíamos, ¿no? La evidentemente inspiró tantas cosas la luna, que muchas canciones y quién no sé quién, cuando escuchás Balada por un Loco, lo primero que se te ocurre es la imagen de la luna rodando por calle, que decís, qué loco, ¿qué, cómo se le ocurrió? ¿Qué imagen? ¿Qué metáfora tan hermosa? Esa, la esquina, pasa es que la esquina de Corrientes y Callao la llaman la esquina Horacio Ferrer. Por eso en relación a Balada para un Loco. Mira vos. Pero vamos a escuchar un tema de otro querido tuyo. Sí. En donde él vio la luna azul. Ajá. Así que vamos a escuchar Blue Moon por Elvis Presley. Uy, mi querido. No te puedo comer. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Pero qué lindo, viste que parece como que fuera andando a caballo y viendo la luna. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, la cara oculta de la luna es el hemisferio de la luna que no vemos desde la Tierra. Pero es como una metáfora. Claro, ¿no? Bueno, debido a la que la luna tarda en rotar, eso lo dijimos, pero prácticamente son sincrónicas con la Tierra. Y entonces siempre la queremos buscar, como decía Dolina, que en Parque Chas daba vuelta y se veía, él mismo se estaba buscando. Pero con la luna pasa lo mismo, queremos verle la cara oculta y no podemos. Siempre vemos la misma cara porque la luna gira sobre su eje a la misma velocidad que la Tierra. Un poco de ciencia no viene mal. Entonces, por eso dicen que hay un lado oscuro, no es un lado oscuro, es un lado que no vemos, de ahí a que parece que oscuro no está. No, si estás del otro lado lo ves. Pero le inspiró esto a un famoso grupo llamado Pink Floyd a tener un trabajo que se llamó El Lado Oscuro de la Luna, que es de 1973. Y bueno, interesante, por eso cuando dijimos El Lado Oscuro de la Luna nos acordamos de eso, ¿no? Pero la verdad que el sonido que tenían esa banda en el 73, sí, estamos hablando de una bocha de años realmente. Pero bueno, pero tiene muchas fases la luna, entonces, sí, a ver. Sí, hay una que uno busca para cortarse el pelo, por ejemplo. Esos cuartos crecientes, claro, ¿no? Claro, como si fuera que el sueño, no sé. Y bueno, por ahí sí. Yo tengo una amiga que busca la luna llena. A ver, el ciclo completo de la luna se llama lunación y dura más o menos 29 días, ¿no? Claro, que es lo que tarda la luna en dar toda su vuelta. Entonces empieza en luna nueva o novilunio. Novilunio, que es el momento que en que no la vemos. Claro, que está corresponde ubicada a la luna nueva real, digamos. Está es oscura. Imposible de verla y solo es posible observarla cuando hay eclipse total de sol. Claro. ¿Sí? Después tenemos la luna nueva visible. Después el cuarto creciente, que es el que vos decís que nos crece el pelo. Claro, por lo menos el momento de cortárselo porque ahí te da vigor. La luna gibosa creciente, ¿sí? Después viene la luna llena o el plenilunio, que es lo que nos pasó. Claro, el fin de semana. De plenilunio. Ahora estamos en gibosa menguante, cuarto menguante, menguante y luna negra. ¡Ay, luna negra! ¡Qué feo! Pero hay dichos, ¿no? Con la luna. Sí. Por ejemplo, ¿qué es esto de la luna de Valencia? Vos estás en la luna de Valencia, piba. ¿Qué quiere decir? Bueno, el origen es variado, como todos los mitos, ¿no? como la luna de miel, pero el origen dícese a algunos autores que debido al estado del mar en la zona de Valencia, los barcos en una época no podían atracar en la playa valenciana. Entonces tenían que esperar a veces toda una noche para que los, bueno, o calmaran los vientos o calmaran el mar, y los pasajeros se quedaban en el avión, en el barco, al sereno de la luna. Entonces, como, bueno, quedando a la luna de Valencia. Pero otros dicen que no, que en realidad lo más folclórico dice que a ciertas horas se cerraban las puertas de Valencia. Entonces, si no habías entrado, te quedabas afuera. En la luna. Te quedabas Valencia. En la luna de Valencia. En realidad, la frase se usa para decir como que uno está distraído, quedó claro, despistado, ¿no? En la luna de Valencia. Bueno, yo creo que está asociado a algo así, que uno perdió una oportunidad y se quedó ahí colgado, ¿no? ¿Vos sabés que es un claro de luna? ¿Escuchaste alguna vez claro de luna? La música. En astronomía, un claro es la luz solar que un astro refleja sobre otro. Uh-huh. ¿Sí? El claro de luna es la iluminación nocturna de la Tierra por la luz solar reflejada en la luna. Eso es un claro de luna. Ah, mira. Y te voy a invitar de es nuevo. Es una ilusión algo. Óptica. Digamos. Como yo te dije que el arte con la luna se llevan también, hoy vamos a ponerle mucha música. Y vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez que es hermoso. Uh-huh. ¿Y con cómo se llama, sabes? En el claro de la luna. Ay, qué lindo que se ve. Duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar. Mi guardiana de la suerte sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos herreros, sueñame viento del sol, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de la luz. Sueña lo que hago y no digo, sueña en plena libertad, sueña que hay días en que vivo, sueña lo que hay que callar. Qué Además va creciendo en sueña dramatismo, en ¿no? Libertad, sueñen que hay de hacer. Es que medio vivo. Como que la canción esta tiene fases, ¿no? ¡Ah! Arranca me con encanta, una luna encanta, nueva encanta, y explota en una luna llena. Y bueno, hay un valle, algo. Hay un valle, ah. Hay un valle de la luna. Hay un valle de la luna. El Chigualasto. El que está en San Juan. Vos sabés que yo conozco San Juan y no conozco el Valle de la Luna. En el departamento de Valle Fértil, que además fue descubierta una importante reserva paleontológica. O de sea, dinosaurios. Exactamente. Es el único lugar donde se puede ver perfectamente al descubierto y muy diferenciado el periodo Triásico en forma completa y ordenada. Acá usted me podrá contribuir. El Valle de Lichibalas. No lo conozco, lamentablemente. Lo tengo como pendiente ahí, pero sé que tiene unos paisajes realmente hermosos. Y que tiene formaciones geológicas de millones de años. Y bueno, y se llama el Valle de la Luna porque esas fantasías que nosotros tenemos, que todos esos paisajes así, en don secos y desérticos. Y con los estratos que vienen saliendo, desérticos, además nos hacen... Imagina. No fuimos a la Luna, pero bueno, de las creemos cosas que vimos de la Luna, por ahí... La Luna no es tan así, por ahí tiene muchos cráteres, esas cosas que vemos, ¿no? Así, esas manchas. Claro, bueno, pero no. Muchos cráteres y demás, pero bueno, se llama el Valle de la Luna y compramos y es... así es. Pero vos sabés que... ¿Hay una relación entre la Luna y la manzana? ¿Me podés contar? Ah, vos sabés que sí. Contame. Sí. Viste que siempre buscamos... Es media retorcida la relación que encontré. Un poco forzada, pero bueno. Pero parece que una tarde de 1665 estaba sentado en el huerto de su casa, en el condado inglés de Lincolnshire, Isaac Newton. Ajá. Y el tipo vio caer una manzana de un árbol. La famosa... Parece que no saben lo que es una manzana o una fruta, pero bueno, pero comenzó a cavilar. Si la manzana caía porque no tenía ningún apoyo. Entonces el tipo dijo, che, ¿la luna por qué no se cae? Tampoco tiene ningún soporte. Claro. Y bueno, y frase que va, frase que viene, estudia, va, estudia, viene, que descubre la teoría de la gravedad. Así que la manzana se caía, la luna no se caía. Bueno, tratamos. Acá hay alguien que sostiene. Algo. Acá hay alguien que sostiene. Pero le voy a leer algo. ¿Cómo no? Vos leíste algo de Borges. Uh-huh. Y yo voy a leer. Tengo dos cosas para leerles. Voy a empezar por la 1. Que me va a poner de fondo Andrea. Te voy a hacer saltear así el tema, el de Luna de Día, que es de Serrat, y es un tema que a mí me gusta mucho su letra, así que más que escucharlo, que lo podemos escuchar, bueno, me encantó que alguien se dedicara en su poesía a preguntarse a dónde iba la luna de día. Uh-huh. Así que bueno, vamos a contarlo. Contanos. Bueno, luna de día. ¿A dónde vas, luna de día? Resbalando equivoca los horizontes. ¿A dónde vas, pálida y fría? ¿A dónde vas, luna de día? Luna de barro y soledad. ¿A dónde vas negando el sol? ¿Qué oscuridades quieres rescatar? ¿En qué tapete negro probarás fortuna? Si en las esquinas no te dan voces, si en las cantinas no te reconocen. Luna, ¿a dónde vas, de tapadillo, huérfana de espejos y lentejuelas? ¿A dónde vas sin lazarillo? ¿A dónde vas de tapadillo, llena y en vela? ¿A dónde vas negando el sol? ¿Qué oscuridades quieres rescatar? ¿En qué tapete negro probarás fortuna? Si en las esquinas no te dan voz y en las cantinas no te reconocen, luna, escuchémosla que vale la pena. Negando el sol, ¿qué oscuridades quieres rescatar? ¿En qué tapete negro probarás fortuna? Si en las esquinas no te dan voces y en las cantinas no te reconocen, luna, ¿dónde vas? De tapadillo, huérfana de espejos. ¿Cómo te podés preguntar, Fernández? Contame, esto, ¿eh? Esto de que te dice a dónde vas de tapadillo, huérfana de espejos, es muy linda esa poesía. Una imagen. Yo te cuento mi imagen con esto y alguna vez la conté y parezco una de esas viejas reiterativas, sí, pero no voy a dejar de contarla. Escuchala de nuevo. Sé una vieja reiterativa. María, escuchala de nuevo. Yo viajaba Para mí la luna es como que te acompaña, ¿sí? Y a la gente, me imagino al tipo que trabaja de noche, que trabaja en el campo, esas actividades que tienen que ver con el afuera, la luna está ahí, es como una guardiana, acompaña, bueno, uno le puede alguien dar... con quien charlas, los perros le ladran a la los luna. Los perros le ladran a la luna. Y sapo cancionero también. Claro, y... yo me acuerdo que tenía en una época de mi vida, hacía todos los fines de semana un trayecto que era Comodoro, Caleta, Caleta, Comodoro. Y el Caleta, Comodoro lo hacía de noche. Claro. Me volvía, porque tenía que trabajar el lunes a la mañana. Y me volvía siempre con una luna espectacular que estaba sobre el Atlántico, porque la ruta daba sobre... era toda la ruta 3, que hace toda la costa. Y yo siempre... pero era... siempre que veía esa luna me acordaba de este tema. Ajá. Y ahora al revés, siempre que escucho este tema me acuerdo de aquella luna. Entonces, bienvenidas el homenaje a aquellas lunas, aquellas lunas del Atlántico. Claro. Pero contame curiosidades. Mira, curiosidades de la luna. Una persona que pesa 45 kilos acá, en la luna pesa 8 kilos. La dieta de la luna. Vamos a la luna. Vamos a la dieta de la luna. No hay unas balanzas que tengan... ¿Te acuerdas que había una dieta de la luna? Que sí, había que empezarla en una fe. Totalmente. Bueno, acá si vas a la luna directamente perdés todos esos kilos. Bien. Sin traje espacial en la luna, la sangre te hierve instantáneamente. Opa. Epa, en la luna no se puede, ¿sabes qué? Silbar. No. Empezás así, no silba. ¿Qué más? En la luna no hay viento, no hay sonido. Cada año la luna, ¿sabes qué? Se aleja de la Tierra casi 4 centímetros. No. Así que en cualquier momento se va. Igual vieron, se vieron va. Que hay una ilusión óptica. Sí, hay montones. Porque pero... nosotros con la luna, nosotros pensamos que la luna la tenemos re cerquita. Sí. Esa ilusión lunar, ¿no? El fenómeno de que cuando sale pensamos que está cerca del horizonte, que la luna. Claro, mirá, tal está cual. Enorme el tamaño. ¿Qué pasa? No, bueno, ilusión óptica. La luna siempre es la misma y es como nosotros la vemos de acuerdo a la perspectiva, ¿no? Claro. Perdón si les pinché. No, el globo, para nada. Pero hablando de perspectiva, te cuento algo de para que hagamos este fin de semana. Dale. ¿Querés? Dale. Una es que podés ir a entrar a la página de Amigos de la Astronomía y fijarte porque hay un montón de actividades. Tienen un observatorio astronómico y hay visitas guiadas. Hay cosas interesantes en relación a este fenómeno de la luna que hubo hace poco. Hay una biblioteca. El telescopio que tiene es buenísimo. Impresionante. Para obtener información, comuníquense al 4981-1236 antes de las 4 de la tarde. También el planetario, ¿no? Que tiene el planetario, renovó toda su programación, han renovado y tiene cosas muy buenas. No, algunas son específicas de la luna, pero en realidad... tienen muchos programas así astronómicos que la verdad vale la pena. Yo otra de las deudas que tengo es volver al planetario porque creo que fui de chica y después no fui nunca. Claro, es verdad, es verdad. Y para ir agendando, para ir buscando, porque va a ser un programa muy amplio de muchas opciones, tenemos la semana que viene el Festival de Jazz. Claro, y mañana la Noche de la Música. La Noche de la Música. Pero y tenemos a alguien en línea. ¿Qué recomendaste recién? Recién justo recomendé el Observatorio Astronómico y estamos en comunicación con Alejandro Blaine, que es el director del Observatorio de la Asociación de Amigos de la Astronomía. ¿Cómo estás, Alejandro? Acá estamos María y yo, Gisela, que ayer me contacté con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Okay, muy bien, gracias. Bueno, por el llamado. Bueno, lo que nada, que queríamos charlar un poco con ustedes porque, bueno, primero, por supuesto que el fenómeno que se dio el fin de semana, calculo que la gente se interesó un poco más por nuestra querida luna desde el punto de vista científico, pero sé que ustedes tienen bastantes programas y entonces, bueno, queríamos que nos cuentes un poco ¿Qué es lo que hacen ustedes y las cosas que le ofrecen a la comunidad. Ok, mira, por un lado, como el nombre lo indica, es un club, es una asociación civil. Uno puede hacerse socio y participar de todas las actividades, ¿no? Durante el día, por ejemplo, recibimos con gente de escolares. Bien. Desde el nivel inicial a nivel terciario, ¿no? Aprovechando los recursos que cuenta el observatorio para desarrollar temas de la currícula que tienen que ver con astronomía, ¿no? Durante la noche, dentro del horario 19 a 23, funciona la sede social. que tanto tiene todo lo que necesita un aficionado para desarrollar su pasión, ¿no?, por la astronomía, como la asociación cuenta con su propio observatorio, ¿no? Y sus telescopios pueden ser usados por los socios, ¿no? Van haciendo las capacitaciones necesarias como para que mínimamente no rompan los telescopios, ¿no? Para que puedan cuidar los instrumentos. ¿Cualquiera se puede asociar, Alejandro? Sí, tenés que tener ganas nomás. Ah, perfecto. Bueno, supongo, va, porque la cuota social es muy baja. Para los activos, 260 por mes. Ah, bien. O sea que al que le interesa la astronomía, ustedes dan un espacio para que se acerquen a formar parte. Hay un montón de gente que comparte la misma locura. Hermosa, hermosa locura. Mirar el cielo. ¿Ustedes se sienten medio locos así? Y siempre, ¿viste?, cuando estás en una reunión y se dice, ¿vos qué hacés? Yo y astronomía. Bueno, yo soy geóloga también, pero no, a veces también me siento. Yo meteoróloga, también, tenemos de todo. Se te queda mirando. Claro. El meteorólogo zafa más. O sea, dice, no, porque todos creen que vamos mal vestidos pensando en mal el pronóstico. Igual que siempre de chicos, todos quisimos tener un telescopio, o sea que algo siempre nos queda, ¿no? Por ahí de grande después se pierde, pero el que le quedó esa cosa de seguir con el telescopio. Ustedes tienen un telescopio ahí muy interesante, ¿no?, en Parque Centenario. Uno con valor histórico, no solo para Argentina, sino para el mundo entero. Ajá, contanos. Porque fue uno de los telescopios con que se pudo medir con bastante precisión por primera vez la distancia entre la Tierra y el Sol. Uf, ¿y importante. ¿Y es nuestro? En realidad es francés. Ajá. ¿Verdad? Lo compró el gobierno de la provincia de Buenos Aires a instancias de aquel momento del director de la Escuela de Náutica para participar en ese proyecto internacional de poder medir la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Y cuánto, bueno, en cuánto hace que lo tenemos? ¿De qué época es? 1882. ¡Wow! Es un telescopio ecuatorial, Gautier, esa es la marca, ¿no? Y es de lentes, como uno se imagina un telescopio largo, sí, ¿no?, y grandote. Ajá, sí, es muy interesante. Y las personas particulares que no son, digamos, alumnos y todo eso, ¿tienen que pedir turno? ¿Cómo hacen si quieren ir? Ah, las visitas guiadas para el público en general, los viernes y sábados, ahora en noviembre y diciembre, es a las 21. Tienen que estar un rato antes. Ajá. De las 21, 10, 15 minutos antes, se arma el grupo y suben a mirar por ese telescopio. Y yo lo que estaba viendo acá, que ustedes tienen así como pactados determinados días para ver determinados o planetas o satélites. Claro, sí, pues, tanto por el movimiento de la Tierra como por el movimiento de los planetas, todo va cambiando a lo largo de los años. Entonces, sí. Este fin de semana tienen la Grulla, el Tucán y Eridano, que son constelaciones especiales. Son constelaciones, sí. Uh-huh. Bueno, muy, muy interesante. ¿Podemos decir bien por dónde tienen, dónde están? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Ustedes están en Parque Centenario, ¿no? La asociación es el observatorio que ven en el Parque Centenario, enfrente de la Fundación Leloir y medio sesgado con el Hospital Naval. Con el Hospital Naval, correcto. En el mismo parque, en la misma avenida, 200 metros, está el Museo de Ciencias Naturales. Exactamente. De paso pueden hacer un combo muy bueno. Y el fin de semana que viene, que está el Festival de Jazz ahí, hacen todo. A la tarde van a escuchar música y a la noche al observatorio. De eso sí, tenemos bastante seguido. Ustedes tienen una página web que es Azaramas. Azaramas o amigosdelastronomía.org, va a ser la misma página, ¿no? Ajá. Bueno, muchas gracias por haber participado y espero que, bueno, que podamos difundir un poco esta locura que a nosotros nos encanta y me parece esta buenísimo. Mística. Bueno, esperemos comunicarnos en otra oportunidad. Gracias. Cómo no, cuando quieran difundir algo, nos llaman y lo ponen en la página, nosotros lo vamos a difundir. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Hasta pronto, hasta luego. Y bueno, vayamos a la luna. Mira, te voy a proponer una luna que oscura, una luna así media en sombras. En sombras, que es de Cat Stevens, un temita que se llama Moon Shadow. Estoy ochentosa. Hoy estamos éramos tan jóvenes. Oh, I'm being followed by a moon shadow. Moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Yes, if I ever lose my hands, away. I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan, no, I won't beg. Oh, if I ever lose my legs away, I won't have to walk no more. And if I ever lose, mira que me agarra la luna, ¿eh? Che, ¿es que estás lunática? Estoy lunática. ¿Qué es un lunático? Y un lunático es alguien que padece locura o bruscas variaciones temperamentales o trastornos psicóticos de algún tipo. Yo mira, creo que justamente por esta cuestión asociada a la luna quedó como un diagnóstico, digamos, injustamente. Pobre gente, ¿no? O pobre luna. ¿Quién fue el que se aventuró un poco a esto de los viajes a la luna y demás? ¿Sabés quién? Julio. Siempre no Julio. No lo nombramos y hay que nombrar. 1865, Julio. Entre Julio Leonardo Barri, y entre Julio. Entre Leonardo y Julio tenemos todo. Sí, publicó un libro que llamaba De la Tierra a la Luna y hablaba, empezó a pensar un poco esto. Después publicó todo alrededor de la luna. Pero un señor que empezó a concretar algunas cosas, y este viaje a la luna lo puso en cine. Georges Méliès, en 1902, yo publiqué ahí un poco en la página, en Facebook, la historia, hizo la película Este viaje a la luna, con pocas imágenes, que es la famosa esa luna que tiene el cohete clavado en el ojo. Me encanta esa imagen. Yo creo que ves esa imagen y es cine. Eso es claro. ¿Sí? Después también hay otras películas, bueno, lo que dijimos del Apolo 13, hubo una película relatando todo lo que pasó con el Apolo 13. Hay una película muy antigua, La Mujer en la Luna, que es de 1929, de Fritz Lang, que parece que es como también que es como una de las primeras películas que tomó el espacio y lo celeste en forma seria, digamos, ¿no? Después de, bueno, Hermana Sol, Hermana Luna. ¡Uy, mirá! Lo que nos habíamos olvidado. Sí, ahora debe estar de moda ahora esta que tenemos franciscanos. Claro, y bueno, está Francisco. Nueve Lunas en la serie. Nueve Lunas, que era una serie televisiva hermosa que trataba de un obstetra, ¿no? Hermosa, con Cecilia Roth y Oscar Martínez. Luna de Avellaneda. Luna de Papel. Sí, Luna de Papel, ya, ¿cómo era la de Ryan O'Neill, no? Sí, la de la, claro. Sí. Y Luna de Avellaneda es la película de Campanera tan linda sobre el club, ¿no? No la vi yo esa. ¿No la viste? Ah, no, es cierto que vos. Yo no soy muy cultora de cine argentino. Acá me deschavó. Te deschavé no mal. No importa, pero bueno, es mi verdad. Todas esas películas contribuyen y nos vamos a tener que ir yendo, pero sí, no vamos a dejar de lado alguna de las nacionalidades o provincialismos con la luna. Vos dijiste la samba de no sé qué, pero hay una que es la posta y nos vamos a ir con esa. Ni les digo cómo se llama. Nada, y se la dedico en parte a todos nuestros oyentes, pero a una amiga mía que se llama Noemí, que es oriunda de ahí. Noemí, para vos. Y adiós, Andrea. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Que la pasen lindos y miren la luna. Y miren la luna, que es romántico. Que es romántico. Adiós. Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos,